soy de Dan Reguilal. Linterna. La linterna de Bienvenidos una semana más a este espacio de historia, a este espacio de filosofía, a este espacio de reflexión, a este espacio en el que semanalmente tratamos de exigiros, tratamos de pediros no solo que escuchéis, sino que le deis vueltas a aquello de lo que aquí se habla. Ya hicimos un pacto en su momento en el que desde aquí nos comprometíamos a no insultar vuestra inteligencia, nos comprometíamos a no despreciaros y por lo tanto a no rebajar el discurso. Y a cambio vosotros y vosotras os comprometíais a estar al otro lado, hasta el final, escuchar y darle vueltas y más vueltas. Esto es La Linterna de Diógenes, soy el profesor Arcadio, tenemos también a Juana Pistolas. ¿Qué tal, Juana Pistolas? Hola, muy bien, muy bien. Pues bueno, tenemos hoy un día muy especial, un programa muy cargadito, así que si te parece bien, Juana, vamos directamente con los contenidos. El ferrocarril subterráneo es el nombre con que se conoce una red clandestina organizada en el siglo XIX en los Estados Unidos para ayudar a los esclavos afroamericanos a que escaparan de las plantaciones del sur hacia estados no esclavistas del norte o Canadá. No era un ferrocarril, no había vías ni trenes, tan solo toda una compleja red de caminos, refugios, códigos y canciones que permitía a personas que no se conocían ayudarse las unas a las otras. Hoy hablaremos de esto y hablaremos también de un personaje esencial de este tren hacia la libertad. El tren que condució en muchas ocasiones Harriet Tubman, la Moisés Negra. Hablaremos de todo esto, escucharemos sus canciones y estrenaremos nueva sección, La Otra Historia de Estados Unidos. Pues si ya estáis listos, comenzamos. You know my baby drove off in more than never coming back. I'm never coming back. I'm never coming back. Se han girado las tornas, quien juega con fuego acaba quemándose. Esto es lo que dice Bob Marley en esta canción, Catch a Fire, de su disco que se llama precisamente así, Juega con Fuego. Y bueno, en este programa vamos a hacer un repasito histórico por aquella gente que ha ayudado a que las tornas se giren. Así hablaremos del largo camino de la liberación desde las plantaciones de Mississippi hasta los movimientos de resistencia civil de los 60, del largo camino que tuvieron que recorrer tantas y tantos africanos para girar las tornas, que por desgracia aún no acaban de estar del otro lado. Las rebeliones de esclavos a lo largo del siglo XIX no fueron frecuentes, pero tampoco fueron pocas. Ya en 1860, la cifra de esclavos en el sur de Estados Unidos era de 4 millones, y el miedo a la rebelión, una constante entre la élite negrera blanca, junto con el miedo a la rebelión esclava, existía entre los terratenientes ricos un terror aún mayor: que los blancos pobres se unieran a los esclavos. Quizá no tanto por solidaridad de clase o simpatía, como por un odio común hacia los terratenientes ricos. Contra la amenaza de la posible colaboración entre blancos, pobres y esclavos, los estados sureños elaboraron un estricto programa de leyes segregacionistas que castigaban severamente la solidaridad interracial, penalizando seriamente a los abolicionistas que ayudaban a los esclavos en su huida al norte. A todas estas leyes contaban con una de las herramientas más poderosas para el sostenimiento de la paz social, una de las más poderosas que ninguna nación haya creado: el racismo, la barrera racial, la llamada color line. La táctica era simple: pagar a los blancos pobres, para que fueran capataces de la fuerza de trabajo negra, y así convertirse en parachoques del odio negro, así como convencerles de su propia e intrínseca superioridad, lo que les brindaba un poderoso y socialmente inocuo consuelo frente a su propia pobreza y degradación. Contra las amenazas de las insurrecciones negras, los estados sureños se armaron en milicias que llegaban a ocupar a más del 10% de la población activa masculina del estado. Milicias que se encargaron de ahogar estas rebeliones en sangre. Así pues, la huida, el escape, la huida representaba una salida mucho más realista que la rebelión. Y para facilitar esta huida es para lo que se creó el ferrocarril subterráneo, el que sea probablemente el primero y el más grande movimiento de resistencia civil de los Estados Unidos. El ferrocarril subterráneo, o en inglés, el Underground Railroad, fue una red clandestina organizada en el siglo XIX en Estados Unidos y Canadá para ayudar a los esclavos afroamericanos a que escaparan de las plantaciones del sur hacia Estados Libres o al mismo Canadá. Sin embargo, el ferrocarril subterráneo no tenía nada que ver ni con vagones, ni con vías, ni con trenes. El nombre viene por el hecho de que sus miembros utilizaban términos ferroviarios de modo metafórico para referirse a sus actividades. Así, por ejemplo, los conductores o maquinistas eran quienes ayudaban a los negros fugitivos en los propios estados esclavistas del sur. Les proporcionaban disfraces, mapas, instrucciones sobre sitios para quedarse y, en ocasiones, los acompañaban guiándoles durante el trayecto. Los maquinistas eran guías hacia la libertad y eran activistas muy audaces, pues en aquella época el ayudar a esclavos fugitivos estaba castigado incluso con la muerte, especialmente si el maquinista era un esclavo fugado también. Otros activistas establecían estaciones del ferrocarril, es decir, lugares, normalmente casas particulares, a donde los fugitivos llegaban y podían esconderse, comer, descansar, recibir asistencia médica e información sobre la siguiente etapa del viaje. Los dueños de estas casas eran los jefes de estación. Los esclavos fugitivos eran, como no, los pasajeros. Las rutas de escape eran los carriles. La jefatura era la estación central. Y los estados del norte o Canadá eran el destino. Los miembros del ferrocarril subterráneo operaban en la clandestinidad y normalmente solo se conocían entre sí por sus seudónimos, para no comprometer su seguridad. También hacían jurar a los pasajeros que guardarían el secreto. La música, como la que estáis escuchando, las work songs, los himnos, las canciones de plantación, jugaban también un papel fundamental en la red del ferrocarril subterráneo, ya que a través de ellas se comunicaban mensajes, se transmitía el conocimiento de caminos, mapas, vías de huida donde estaban las casas seguras, y también a través de ellas se hacía saber a los esclavos que un guía andaba en las inmediaciones. Esta vasta red de gente solidaria con la causa de los esclavos fugados perduró durante todo el siglo XIX hasta la Guerra de Secesión, tras la cual se abolió definitivamente la esclavitud. No se puede calcular con seguridad, pero se estima que a lo largo de su existencia el ferrocarril subterráneo condujo hacia la libertad a miles de esclavos. Everything gonna be all right. Oh, yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. I never run my train off the track, o dicho en castellano, mi vagón nunca descarriló. Por esta frase es conocida Harriet Tubman, la Moisés Negra, el conductor más exitoso y más famoso del ferrocarril subterráneo. Harriet Tubman, que con su escaso 1,50 m de estatura guió a cientos de esclavos hacia la libertad sin que nunca, nunca la cogieran, sin perder nunca a uno solo. Esto es Con dos ovarios y yo soy Juana Pistolas. Harriet Tubman, nacida como Araminta Ross en 1820 y fallecida el 10 de marzo de 1913, fue una luchadora por la libertad de los afroamericanos durante la Guerra Civil Estadounidense y antes de ello. Tras escapar de la esclavitud, realizó 13 misiones de rescate en las que liberó a cerca de 70 esclavos, utilizando la red antiesclavista conocida como el ferrocarril subterráneo. Tras la guerra, luchó por conseguir el sufragio femenino. Nació en la esclavitud en el condado de Dorchester, Maryland. Nacida esclava, su infancia transcurrió, pues, en la esclavitud, como su madre fue asignada como criada a la casa del patrón. Ya de niña, Harriet tuvo que cuidar de su hermano menor y de un chiquito bebé. A la edad de 6 años, fue empleada como niñera para una mujer llamada Miss Susan. A Tubman se le encomendó la misión de vigilar a un bebé mientras éste dormía. Si el niño se despertaba llorando, Tubman era azotada con el látigo. Ella contaba que una vez fue flagelada hasta 5 veces antes del desayuno. En una ocasión, amenazada tras robar un terrón de azúcar, Tubman se escondió en una pocilga cercana durante 5 días, alimentándose de la comida echada a los animales. Tras ser descubierta, regresó a la casa patronal donde recibió una dura paliza. También de niña, trabajó en la casa de un hacendado donde se la encomendó vigilar las trampas para ratas de un pantano cercano. Como la obligaban a trabajar en aguas muy frías, enfermó seriamente y fue devuelta a casa, donde su madre cuidó de ella hasta su restablecimiento. A medida que crecía, se le asignaron trabajos de campo cada vez más penosos y más duros, como arar o transportar troncos. Un día, siendo ya adolescente, Tubman fue a un almacén de telas para recoger suministros. Allí encontró a un esclavo, propiedad de otra familia, que había abandonado sus tierras sin permiso. Su supervisor, furioso, ordenó a Tubman que le ayudara a capturar al joven, pero ella se negó. El esclavo salió corriendo y el supervisor, para evitar su huida, le lanzó una pesa de 1 kilo desde el almacén. Sin embargo, falló el lanzamiento y golpeó accidentalmente a Harriet. Sangrando, semi-inconsciente, regresó a la casa de su dueño y se sentó en el telar, y permaneció allí durante 2 días sin recibir asistencia médica. Inmediatamente fue enviada de nuevo a trabajar la tierra. Tras este traumatismo craneal, Harriet comenzó a experimentar visiones y sueños que consideraba signos de la presencia de Dios. Esta perspectiva religiosa influyó profundamente en toda su vida. A la edad de 29 años, en 1849, Tubman volvió a enfermar, por lo que su valor como esclava volvió a disminuir. Edward Brodes, su dueño, intentó venderla por este motivo, pero no encontró ningún comprador. La venta implicaba la separación de toda su familia, así que Tubman comenzó a rezar, rogándole a Dios que le hiciera cambiar de opinión a su dueño. Recé todas las noches. Hasta principios de marzo estuvo trayendo a gente e intentando venderme. Cuando parecía que la venta podía concretarse, cambió de táctica y cambió sus oraciones. A principios de marzo empecé a rezar: «Oh Señor, si no puedes cambiar el corazón de este hombre, mátale». Una semana después, Brodes murió. Irónicamente, la muerte de Brodes aumentó las posibilidades de vender a Tubman y de que, por lo tanto, su familia fuera separada. Su viuda Elisa comenzó a gestionar la venta de los esclavos de la familia, pero ella se negó a esperar a que la familia Brodes la vendiese y la separase de sus hermanos. Así que Harriet Tubman escapó junto a ellos, junto a sus hermanos, el 17 de septiembre de 1849. Su dueña, Elisa Brodes, publicó un anuncio en un periódico ofreciendo $100 por cada esclavo devuelto. A pesar de haber conseguido escapar, los hermanos de Tubman lo pensaron mejor. Ben había sido padre recientemente y decidieron regresar, forzando a Tubman a regresar con ellos. Poco después, Tubman escapó por segunda vez, en esta ocasión sin sus hermanos. She do me love. Era un viaje de casi 145 kilómetros a pie, que podía durar entre 5 días y 3 semanas. Años después, ella describiría así sus emociones al llegar finalmente a la frontera de Pensilvania. Cuando supe que había atravesado la frontera, miré mis manos para comprobar si seguía siendo la misma persona. El sol, con sus rayos dorados, atravesaba los árboles y caía sobre los campos, y yo sentí que estaba en el cielo. Nada más llegar a Filadelfia, sintió que era una extraña en una tierra extraña y toda su familia se había quedado en Maryland. Así que hizo algo que poca gente solía hacer, regresar a Maryland para guiar hacia la libertad a otros miembros de su familia. En este segundo viaje ayudó a escapar a su hermano Moisés y a 2 hombres no identificados. Comenzó a ser conocida como Moisés, en alusión al profeta que guió a los hebreos hacia la libertad. Durante 11 años, Tubman regresó una y otra vez al Eastern Shore de Maryland, rescatando alrededor de 70 esclavos, incluyendo a sus otros 3 hermanos, a las mujeres de estos y a algunos de sus hijos. Además, proporcionó instrucciones precisas para facilitar la huida de entre 50 y 60 esclavos que escaparon hacia el norte. Must be the ones that made it through. God's gonna trouble the water. Wait in the water. Wait in the water. 11, 13 veces regresó y decenas de esclavos fueron liberados por ella. Ella no usaba más que un pequeño revólver y no le asustaba tener que utilizarlo. En una ocasión, contó la historia de que escapando con un grupo de esclavos, cuando la moral estaba baja por el frío y las adversidades, uno de los hombres insistió en regresar a la plantación. Ella dice que le apuntó con la pistola y le dijo: o continúas o te mato. Días después, el hombre se encontraba en un grupo que alcanzó Canadá. Respecto a su revólver, ella decía que lo llevaba porque había 2 cosas a las que sabía que tenía derecho: la libertad o la muerte. Si no podía conseguir una, decía, conseguiría la otra, porque ningún hombre me iba a tomar con vida. En 1860, Tubman dirigió su última misión, que consistió en rescatar a su hermana Rachel y a 2 de sus hijos. Cuando comenzó la Guerra Civil, en 1861, Harriet vio la posibilidad de que se aboliera la esclavitud si el norte lograba la victoria. Por eso ofreció su propia experiencia, habilidad y conocimiento del terreno a la causa. Y pronto se unió a un grupo de abolicionistas de Boston y Filadelfia. Inicialmente desempeñó labores de enfermería asistiendo a los fugitivos. Pero sus conocimientos del terreno, de los pantanos, la llevaron a implicarse con las tropas. Trabajaría con el coronel James Montgomery en la captura de Jacksonville. Y en el último año de guerra, Tubman se convirtió en la primera mujer en dirigir un asalto armado. Cuando las tropas de Montgomery procedieron a asaltar Combahee River, Tubman actuó como consejera y acompañó a las tropas. La mañana del 2 de junio de 1863 guió a 3 barcos de vapor a través de las aguas confederadas, hasta tierra firme. Más de 700 esclavos fueron rescatados en esta operación. Siguió trabajando como exploradora para tomar Virginia hasta que la Confederación se rindió en abril de 1865. A pesar de sus años de servicio, ella nunca recibió un salario regular y durante años se le negó cualquier tipo de compensación. Su estado no oficial y lo desigual de los pagos recibidos por los soldados negros hicieron que el proceso de reconocimiento de su pensión por parte del gobierno fuera sumamente lento. Así, durante años, pese a ser un personaje público reconocido, porque además se dedicó a la causa sufragista y fue invitada a dar numerosas conferencias a lo largo de Estados Unidos, nunca tuvo ingresos, llegando al punto de tener que vender vacas y gallinas para pagarse los billetes de tren que le permitían llegar a donde se celebraban las conferencias sufragistas. En 1911, tras toda una vida de lucha, enfermó. Fue admitida en una residencia que se había construido en su honor. Rodeada de amigos y familiares, Harriet Tubman falleció de una neumonía el 10 de marzo de 1913. A su muerte, fue enterrada con honores militares en el cementerio de Fort Hill, en Auburn. La casa de Harriet fue abandonada en 1920 para posteriormente ser restaurada por la iglesia a la que pertenecía y hoy en día está convertida en un museo y un centro de difusión. Down, Moses. We down, Moses, in Egypt land, to know Pharaoh. Let my people go. Go down, Moses, way down, Moses, in Egypt land. Tell old Pharaoh, let my people go. Well, you go when I'll go with you, let my people go. Go down, Moses, way down, Moses, in Egypt land. Tell old Pharaoh, let my people go. Well, now, I tell you what I want you to do. Want you to go along and tell old Pharaoh, let my people go. Now, look here, yeah. Go to Pharaoh, take this rod in your hand. Let my people go. Well, you stretch the rod on the ground. Let my people go, look for your Pharaoh, what I can do. Let my people go, go down, Moses. We down, Moses, and Egypt land. Tell old Pharaoh, let my people go. Well, that rod taunt to snake. Una gran tipa, Harriet Tubman. Sí, sí, yo siempre me la imagino yendo por ahí, por los pantanos, con su escaso 1,50 m y su pistola en la mano, diciendo a la gente, si no sigues, te mato. Bueno, y esto es un reencuentro con una sección, ¿no? La sección con dos ovarios. Cierto es. Que esperamos escuchar, si no semanalmente, quincenalmente o cuando pueda ser. ¿Qué consiste esta sección, Juana? Ah... Let my people go. Pues la sección con dos ovarios consiste en presentar biografías de mujeres que hayan hecho cosas corajudas, espectaculares o escandalosas. Mujeres que no se hayan limitado a vivir la vida como se suponía que debía hacerse por su clase social, por su raza o por el hecho de ser mujer. Este quizás sea el personaje más conocido, ¿no? De toda esta red clandestina, ¿no? Que se conocía como el ferrocarril subterráneo. Sí, bueno, llegó a ser la conductora más famosa por eso, porque fue la que más viajes hizo al sur, la que más esclavos libertó y, como ella dijo, la que nunca perdió ni a un solo pasajero. Y además el mérito de dirigir una compañía armada de hombres blancos para hacer una incursión en una hacienda y liberar a cientos de esclavos. Tenemos que recordar a los oyentes que no estamos hablando de un ferrocarril real, que tampoco era subterráneo, sino que estamos hablando de toda una red clandestina con diferentes enclaves y demás, y enclaves y claves y códigos que a través de los cuales se facilitaba la huida de los diferentes esclavos de las plantaciones del sur de Estados Unidos. Y todo esto en un contexto legislativo muy duro que no solo perseguía a los esclavos que huían, sino también a la gente que les ayudaba a escapar. Con los famosos cazadores de recompensas de Estados Unidos, ¿no? Que, exacto. Que se pagaba precisamente a cazadores de esclavos. Bueno, pues enseguida vamos a comenzar a estrenar una nueva sección que se llama La otra historia de Estados Unidos, que es un poco idea de Juana Pistolas y es la que la va a conducir, y está orientada de una forma, en forma de capítulos, de episodios concretos. A lo largo de las siguientes semanas iréis escuchando, pues, en esta sección diferentes capítulos concretos de la historia de Estados Unidos desde otra perspectiva, ¿no? Quizás esa vuelta de tuerca, esa otra visión que no se estudia en los libros de texto, que no estudian los libros de texto los estadounidenses, por supuesto, que no se estudia, que no se ve en las películas y que no nos estudia directamente en ningún lado. Exactamente, hubo alguien, algún político famoso del siglo XX, que ahora mismo me perdonaréis, no recuerdo quién es, dijo que la historia es la historia de los estados. Bueno, pues en la interna de Diógenes no nos creemos que la historia sea la historia de los estados. Es también la historia de la gente, así que intentaremos transmitir la historia de los Estados Unidos desde el punto de vista de la clase obrera, desde el punto de vista de los indios, desde el punto de vista de los negros, desde el punto de vista de aquellos que más que hacer historia, la sufrieron. Bueno, yo había dicho la palabra, había mencionado Howard Zinn, ¿no? Que escribió una obra muy influyente, además, La otra historia de Estados Unidos, muy recomendable para todos aquellos que quieran ver esa otra vertiente de Estados Unidos, que pues siempre nos llega, ¿no? Nos suele llegar sobre todo esa versión del Estados Unidos imperialista, el Estados Unidos ultrapatriótico, el Estados Unidos poderoso económicamente, militarmente, tecnológicamente, ¿no? Y también está la visión del Estados Unidos de las gentes, ¿no? De las gentes que lucharon, de las gentes que hicieron la contra a todo eso. Sí, de un país que se formó sobre el genocidio de una raza, la esclavitud de otra y la explotación de su clase obrera. Pues si te parece, empezamos con la sección directamente. Vamos allá. La otra historia de Estados Unidos. La otra historia de Estados Unidos. Estados Unidos. La otra historia. capítulo piloto, Emancipación sin libertad. La contrahistoria. Contrariamente a lo que muchos historiadores, películas y en general toda la mística de la Revolución Americana nos quiere hacer creer, la llamada democracia estadounidense no se creó a pesar de la esclavitud, sino de su mano. Thomas Jefferson y George Washington provenían ambos de ricas familias negreras de Virginia y no eran los únicos negreros entre los padres fundadores. Es lógico considerar entonces que la tolerancia hacia la institución de la esclavitud es parte importante del proceso fundacional de los Estados Unidos de América como nación. Todos los líderes de revueltas antiesclavistas fueron ahorcados y asesinados por el gobierno federal. El gobierno federal del norte aplicaba sin contemplaciones las leyes que forzaban el retorno de los esclavos fugitivos a la esclavitud, así como condenaba a los abolicionistas blancos y negros libres del norte que les ayudaban a escapar. Así, pese a la imagen creada durante el siglo XX, resulta evidente que el gobierno de los estados del norte nunca se opuso a la esclavitud, ni siquiera de forma moderada, ni ayudó en ninguna manera a los movimientos abolicionistas o a los negros que intentaban escapar de ella. Por el contrario, siempre apoyó la institución esclavista en el sur. La apoyó hasta que supuso un freno para el crecimiento económico del norte de los jóvenes Estados Unidos. No pretendían abolir la esclavitud, solo pretendían modernizar la economía. La imagen del norte progresista y antirracista, solidario frente a un sur negrero, es una leyenda. Un gobierno así solo acabaría con la esclavitud en un proceso controlado por los blancos y solo cuando lo exigiesen las necesidades políticas y económicas de la élite rica del norte. Y en los años 70 o en los años 60 del siglo XIX lo exigían. La expansión económica necesitaba de tierras gratuitas, mercado libre de trabajo, tarifas proteccionistas, una banca de los Estados Unidos. Sin embargo, los negreros del sur se oponían a todo esto, puesto que amenazaba su estilo de vida agrícola, su economía agraria. Así, la posición del norte durante el inicio de la Guerra Civil no se dirigió contra la esclavitud, sino contra los estados negreros rebeldes frente a los términos económicos que pretendía imponer de la Unión. En definitiva, no era más que el choque de dos modelos económicos diferentes, dos formas diferentes de entender la economía. La Guerra Civil estaba servida. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown. Cuando Lincoln lanza su primera proclama emancipadora en 1862, lo hace en respuesta a una estrategia militar. Concedía 4 meses al sur para que dejara de luchar y amenazaba a sus estados con liberar a sus esclavos si seguían luchando, mientras que prometía respetar la esclavitud en los estados que se alinearan con el norte. Así, no mencionaba a los esclavos que seguían existiendo en las áreas de la Unión. Lincoln solo usó la abolición como chantaje para los estados confederados. Su intención, en la proclama emancipadora de 1862, no era abolir la esclavitud en su totalidad, solo castigar con la emancipación de los esclavos a los estados negreros rebeldes. Pero la proclama dio fuerza a las fuerzas abolicionistas, que iniciaron una campaña de presión sin precedentes, a la que se unía la presión de los propios esclavos negros del sur, dispuestos a luchar por la Unión, solo si ello implicaba el fin de la esclavitud. Into this house we're born. Finalmente, en el mes de abril de 1865, se aprobó la 13ª enmienda, que declaraba el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Con la proclamación, el ejército de la Unión se abrió a los negros. La 13ª enmienda, aboliendo la esclavitud, provocó el alistamiento masivo de negros. Cientos de miles se alistaron, ahora que la guerra era una guerra para su propia liberación. La Unión ganó finalmente la guerra. La contra. Pero era la libertad, o mejor dicho, la simple no esclavitud, suficiente para la consecución de la igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades. ¿Era la igualdad política posible en un mundo agrario si se seguían manteniendo las estructuras latifundistas? Muchos negros entendían que su posibilidad de prosperar económica y socialmente dependería de si eran propietarios de las tierras que trabajaban o de si iban a estar obligados a ser meros jornaleros para el beneficio de otros. Es decir, dependía de si el Congreso ponía en marcha un plan de reforma agraria o no. Tras la guerra, el Congreso de los Estados Unidos de América inició la puesta en práctica de una legislación que establecía la devolución de las haciendas a sus antiguos propietarios confederados, así como a sus descendientes, sin ni siquiera plantear un debate público sobre el derecho de los esclavos a una compensación económica por lo pasado. Lincoln liberó a los esclavos. Lincoln liberó a los esclavos sin darles la posibilidad de salir adelante económicamente por sí mismo, sin darles tierra. Pese a la desigualdad económica, hubo un periodo de unas 3 décadas, inmediatamente posterior a la guerra, en que la presencia del ejército federal y la propia inercia y presión de la cruzada por la igualdad garantizaron el cumplimiento de ciertos derechos civiles. Los negros, durante un breve periodo de tiempo, votaron en el sur y salían elegidos para los gobiernos estatales y para el Congreso. Se introdujo en el sur una educación pública, gratuita e interracial. Se aprobó la 14ª enmienda. Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta por ello a tal jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal. Ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. Así como esta enmienda, se aprobaron también leyes de derechos civiles que legalizaban la segregación en hoteles, restaurantes, autobuses, teatros y otros servicios públicos. ¿Por qué, entonces, tuvo el sur carta blanca para volver a la segregación y al racismo? ¿Por qué la segregación racial no se erradicaría del panorama político americano hasta casi un siglo después? ¿Por qué, 90 años después de esas iniciativas legislativas, en Alabama, una lavandera afroamericana causaría un revuelo sin precedentes y acabaría en el cuartelillo simplemente por sentarse en la parte para blancos de un autobús? ¿Por qué el último congresista negro abandonó el Congreso en el año 1901? Mientras los afroamericanos siguieran dependiendo económicamente de la élite blanca para trabajar y educarse, la igualdad de derechos pendía de un hilo. Mientras las tropas federales, con gran presencia de negros libres y exesclavos, se mantuvieron en el sur, esta igualdad quedaba garantizada por la fuerza. Cuando las tropas federales se replegaron, de vuelta hacia el norte, el equilibrio se destruyó. El Partido Republicano y Lincoln debían posicionarse. Por un lado, garantizar que se aplicase la 14ª enmienda y los derechos civiles, y asegurarse así el voto negro. O bien, por otro lado, asegurarse el apoyo de la oligarquía blanca, que había aceptado la legislación empresarial y cuyo apoyo necesitaban para su expansión financiera e industrial. Es evidente qué bando eligieron. Ya en los años 60 del siglo XIX, los ricos sureños empezaron a organizarse y a financiar el Ku Klux Klan y otros grupos terroristas. La violencia aumentó con impunidad. Las tropas habían ido. Ataques incendiarios a barrios negros, asesinatos de veteranos negros de la Unión y linchamientos. En Tennessee y en Luisiana, los incendios nocturnos se cobraron decenas de víctimas, sin ninguna respuesta del Tribunal Supremo. Las leyes de protección frente a la violencia racista quedaron en papel mojado. En 1883, la Ley de Derechos Civiles, aprobada en el 75, que ilegalizaba la discriminación en servicios públicos, fue anulada por el Tribunal Supremo, alegando que no se podía regular la invasión individual de los derechos individuales. Así, los dueños de negocios adquirían derecho de admisión para sus establecimientos, un derecho de admisión que se podía usar de forma racista sin violar la ley. El camino a la segregación estaba servido. En 1900, todos los estados sureños habían incluido en sus constituciones y en sus nuevos estatutos la eliminación legal de los derechos del voto a los negros, así como leyes para la segregación, las conocidas leyes de Jim Crow. El lema era separados pero iguales, aunque esta igualdad nunca se hizo real en la práctica. Las leyes de Jim Crow, la segregación, se declaró ilegal por la enmienda de derechos civiles de 1964. Para eso hicieron falta muchas batallas, algunas masivas, otras individuales, algunas espectaculares, otras invisibles, pero el largo camino que condujo al reconocimiento de los derechos civiles es otra historia que os contaremos otro día. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. Arizona, 1865. Se prohíbe el matrimonio entre personas de sangre caucásica y negros, mulatos, indios y asiáticos, y de sus descendientes. Esta ley no puede ser evadida por ciudadanos de Arizona mediante la contracción de matrimonio en estados donde el mestizaje sí sea legal. Connecticut, 1908, mestizaje. Se prohíbe el matrimonio entre personas blancas y aquellas con un octavo o más de sangre negra. 1866, mestizaje. Esta ley prohíbe a los blancos casarse con cualquier afroamericano que sea más de un 12% afroamericano, es decir, que haya tenido relación de sangre con un afroamericano hasta la tercera generación. La pena por transgredir esta ley se considera delito grave y se castiga con 5 años de cárcel en la penitenciaría estatal. Florida. Cualquier hombre negro y mujer blanca, u hombre blanco y mujer negra, que no estén casados, que convivan habitualmente y ocupen la misma habitación durante la noche, serán castigados con pena máxima de 12 meses de cárcel o una multa de $500. En Kentucky, la misma cohabitación implica $1,000 de multa y 5 años de cárcel. What a wonderful world. Georgia, 1876. Todas las personas con licencia para conducir un restaurante deberán servir a gente blanca o a gente negra exclusivamente, y nunca deberán servir a ambas razas en la misma habitación o bajo la misma licencia. Indiana, 1869. Estatuto de Educación. Establece que escuelas separadas serán provistas para niños negros. Si no hay suficientes estudiantes para organizar una escuela separada, los administradores deberán proveer otros medios para educar a los niños y niñas negros. Kentucky, 1873. Educación. Es ilegal para un niño o niña negro atender una escuela para blancos y viceversa. Ninguna escuela negra segregada está autorizada a establecerse a menos de 1 milla de distancia en una escuela blanca. En el caso de ciudades y pueblos grandes, debe estar a más de 300 metros de distancia la una de la otra. Mississippi. Imprimir o redactar un texto exigiendo o presentando al juicio público o para información general argumentos o sugerencias a favor de la igualdad social o el matrimonio entre negros y blancos es delito mayor, constituyente de penarse con multa de $500, 6 meses de cárcel o ambos. Kentucky, 1892. Servicios ferroviarios deberán proveer vagones para blancos y negros separadamente. Fallar en la aplicación de la ley será multado con $500 a $1,500. Los conductores que se nieguen o muestren negligencia en aplicar la ley serán multados con multas de $50 a $100. Georgia. Todos los autobuses públicos deberán proveer plazas separadas para pasajeros de diferentes razas. Violar la ley supondrá multas de $25 o 30 días de cárcel para conductores y pasajeros, y de $100 y 6 meses de cárcel para la empresa de transportes. Luisiana. Cualquier persona que alquile cualquier parte de un edificio a una persona negra o familia negra, cuando en el edificio haya habitantes blancos o viceversa, será culpable de delito grave. Carolina del Norte. Educación. Se prohíbe el intercambio de libros de texto entre escuelas para blancos y escuelas para negros. Cada raza deberá educarse con libros de texto diferentes y propios. Kentucky, 1948. Educación. Ningún médico o enfermera negro puede tomar cursos de posgrado en hospitales públicos o en Louisville. I see trees of green. Kentucky, 1956. Educación. Entretenimiento. Todos los negocios tienen prohibido permitir ningún baile, acto social, entretenimiento, entrenamiento o concurso deportivo en sus instalaciones si los participantes son miembros de ambas razas, blanca y afroamericana. Y así un largo etcétera de estas leyes. I'm Os recuerdo a todas que estáis escuchando La Linterna de Diógenes en Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Este programa de historia, de contrahistoria, de filosofía, de antropología, contra todo, incluso economía, hemos hablado alguna ocasión, y de psicología también, se emite todos los miércoles de 7:30 a 9. Y tenéis también la página web de la radio, que es el www.sindominio.net/irola, desde donde podéis descargaros los programas, de donde encontraréis contenidos e información de los diferentes programas de este programa, la Linterna de Diógenes, o los diferentes programas de esta radio. Bueno, estáis escuchando a Louis Armstrong interpretando un tema clásico de gospel, Go Down Moses, y esta canción es una de aquellas canciones que forman parte del elenco de canciones del ferrocarril subterráneo. Está hablando de la historia del el exilio judío de Egipto, de cómo los egipcios escaparon de la mano de Moisés hacia la tierra prometida de Canaán. El profesor Arcadio me mira con cara de sabiondo, no sé si me quiere corregir o qué, pero bueno, lo importante es que esta canción está escrita, se supone, en honor al Moisés negro, a Harriet Tubman, que tantas veces volvió al sur para liderar a su gente hacia la libertad. Let my people go. Cuando ellos estaban tan oprimidos que no podían ni siquiera levantarse, dile al faraón que libere a mi pueblo. Esta es la letra de Go Down Moses. No, entiendo que lo que estamos escuchando es una canción de la liberación, ¿no? Una canción que habla de la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Es una canción con mucha solera, muy histórica. Sí, los judíos son los negros, Canaán sería la tierra prometida, al norte, Nueva York, Canadá. Moses sería Harriet Tubman, y los faraones, pues está claro, son los malos del cuento, los esclavistas blancos. Y debemos entender, debemos imaginar toda esta red clandestina, ¿no?, que es el ferrocarril subterráneo, como un conjunto de caminos, un conjunto de gente que estaba ahí dispuesta y preparada para conducir, para ayudar, ¿no?, a los fugitivos a lo largo de todo este largo camino hacia la libertad. Y estas canciones, y muchas de esas canciones, como diferentes códigos que daban claves precisamente para saber en qué momento se podía proceder a la huida o en qué momento o en qué lugar podían encontrarse unos con otros. Sí, las canciones, los himnos desempeñaron un papel primordial en el desarrollo del ferrocarril subterráneo. Hay una canción que se llama Swing Low, Sweet Chariot, que quiere decir muévete dulcemente, pequeño carromato, dulce carromato, que significaba que algún conductor del ferrocarril subterráneo andaba cerca cuando se oía cantar esa canción. Quería decir que alguien estaba preparando para escapar. Siempre que en una canción salía la palabra zapatos, ruedas o carros, significaba que alguien estaba listo para huir y que alguien estaba listo para guiar a esa persona. Hay que también volver a imaginarse una vez más a todos estos esclavos negros en diferentes plantaciones, con las grandes mansiones, ¿no? De los negreros del sur y demás. Y imaginarse también cantando y al propietario, ¿no? De estos esclavos sonreír, ¿no? Pensando que todo iba muy bien, pues sus esclavos estaban de buen humor y por lo tanto iban a trabajar bien y con fuerza, ¿no? Y lo que menos sospecharía es precisamente que estaban preparando una huida a través de estas claves, ¿no? Escuchamos esta canción que es la versión de Etta James. Sí, es Swing Low, Sweet Chariot. Muévete dulcemente, dulce carromato. Swing. Bueno, y ahora vamos a escuchar Follow the Drinking Gourd, que quiere decir sigue a la cantimplora, más o menos, en una traducción aproximada. Y es una canción que contiene claves para escapar desde Alabama hasta Pensilvania o Nueva York, siguiendo varios ríos. El río Jordán siempre, casi siempre hace referencia al río Ohio. Pues el Ohio es un río que va desde el sur hasta desembocar en la bahía del Hudson, en Nueva York. Y esta canción ofrece claves. Hay un mapa oculto en las palabras, de hecho es bastante obvia, vamos. Y bueno, porque hay que imaginarse que la mayoría de esclavos eran evidentemente analfabetos, que no podían leer un mapa, con lo cual debían buscar este tipo de recursos para poder escapar. Bueno, y aquí os la dejamos. Follow the drinking gourd. Drinking gourd, por cierto, es la estrella polar que apunta al norte. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. For the old man is coming just to carry the freedom. Follow the drinking gourd. When the sun comes back and the first quail calls, follow the drinking gourd. For the old man is waiting just to carry the freedom. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. For the old man is waiting to carry the freedom. Follow the drinking gourd. Well, the riverbank makes a mighty good road. Dead trees will show you the way. Left foot, back foot, traveling on. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. For the old man is waiting to carry you to freedom. Follow the drinking gourd. Well, the river ends between two hills. Follow the drinking gourd. There's another river on the other side. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. For the old man is waiting to carry you to freedom. Follow the drinking gourd. Well, where the great big river meets the little river, follow the drinking gourd. The old man is waiting to carry you to freedom. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. For the old man is waiting to carry you to freedom. Follow the drinking gourd. For the old man is waiting just to carry you to freedom. If you follow the drinking gourd. Estas son las canciones que utilizaban en esta red clandestina, en esta red clandestina para el escape, para la fuga de los esclavos del sur de Estados Unidos en este durante este buena parte de este siglo XIX, más o menos la mitad del siglo XIX, y utilizaban estos códigos, estas canciones para orientarse, para saber hacia dónde ir, para saber dónde iban a encontrar refugio, dónde iban a encontrar alguien que les ayudase, que les escondiese. Y tenía muchos códigos, como, por ejemplo, entre otros, el colocar un farolillo en una ventana, ¿no? Si a lo largo de ese camino que se describía pues, en esta canción y demás, te encontrabas una casa y había un farolillo en la ventana, pues podías suponer que esa persona era alguien afín que te iba a refugiar. Era un jefe de estación, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Y la casa era una estación segura. Era lo que sería una parada, ¿no? Del tren. Exactamente. El tren que curiosamente es el ferrocarril subterráneo, pero casi todos estas fugas era un recorrido andando, ¿no? hasta el norte, ¿no? Un largo recorrido caminando. Sí, la mayoría a través de pantanos y de ríos. Esta canción, la de Follow the Drinking Gourd, hay un momento que dice el lecho del río hará una muy buena carretera, pues porque muchas veces en estas canciones se recomienda viajar por el lecho de los ríos. Pues los perros de los cazadores de esclavos no te pueden seguir el rastro tras el en el agua. I wish you could know what it means to be me. Pues esta ha sido la historia que hemos dedicado al ferrocarril subterráneo, que hemos dedicado a Harriet Tubman y alguna de esas falacias, de esas leyendas en cuanto al Estados Unidos libre, ¿no? Y a Lincoln como ese gran, gran héroe emancipador. Cuando quizás hay otros héroes, otras heroínas bastante más anónimos, como por ejemplo esta Harriet Tubman, ¿no? Y muchos otros que colaboraron en esta compleja red de fuga, ¿no? De los esclavos de las plantaciones de los estados esclavistas negreros del sur. Bueno, pues poco a poco vamos terminando, Juana. ¿Qué tal esta vuelta a la linterna de Diógenes? Bueno, espero que los oyentes la hayan disfrutado, yo la estoy disfrutando mucho. Tenemos planteado retomar las entrevistas en las próximas semanas y mantener estas secciones en la medida que podamos, de que nos traerá Juana Pistolas de Con dos ovarios y La otra historia de Estados Unidos. Espero que estéis ansiosos de escuchar la segunda parte, el segundo capítulo. Bueno, este sería el piloto, así que el siguiente será titulado como capítulo 1. Así que poco a poco vamos entrando en la fase final del programa, en esa parte que solemos llamar el aforismo. Esa frase, ese proverbio, ese pensamiento que quizás nos deje pensando, o quizás no, pero con el que siempre nos hemos acostumbrado a despedirnos. Y hoy en esta sección se estrena la voz de Juana Pistolas. La vida siempre obtiene revancha contra aquellos que la negaron. ¿Qué herencia, si no esa, recibimos? ¿Qué herencia, si no esa, dejaremos? Hasta la semana que viene. Thank you. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.